Estimadas y estimados amigos que escuchan Espacios FM 107.3, estamos hoy día en Acompañando la Mañana. Estamos acompañándoles hoy día con la mejor voluntad del mundo. Estamos saludando en primer lugar a los santos que hoy día tienen su onomástico. Por ejemplo, tenemos a Darío. Los Darío hoy día están de onomástico, que estén pasándolo muy bien y que lo pasen muy bien. Es el deseo de Radio Espacios FM 107.3. Así como también a todas y a todos quienes nos escuchan en este espacio de la mañana, donde vamos a acompañarles con música, noticias y comentarios. Vamos a ir de inmediato con una noticia y el siguiente comentario. Dice, 745 estudiantes fueron expulsados de su colegio el último año, 49% por agredir a un compañero. Durante el último año, 745 estudiantes fueron echados de sus colegios de forma directa o a través de la cancelación de su matrícula. Casi la mitad de estas expulsiones se produjeron por agresiones del alumno sancionado a algún compañero. Así lo demuestran las cifras de la Superintendencia de Educación, recogidas por La Tercera, que detallan además que un 14% de las sanciones fue producto de violencia en contra profesores o asistentes de la educación. Comentario de la radio. Hecho estos que en nuestros tiempos no ocurrían. ¿Sería que había una mejor educación? ¿Una mejor convivencia? Bueno, hoy día está en un proceso de proyecto en las cámaras para tener aulas seguras. Esperemos que todo esto sea para mejor. Así, mis queridas amigas y amigos que escuchan Radio Espacios, van a estar siendo informados y recibiendo comentarios también. Dice, así lo muestran las cifras de la Superintendencia de Educación recogidas por La Tercera, que detallan además que un 14% de las sanciones fue producto de violencia en contra profesores o asistentes de la educación. A su vez, el 37% fue por motivos como tráfico o consumo de drogas y porte de armas. ¿En qué mundo estamos viviendo hoy día, queridas y queridos amigos que nos escuchan? Vamos a pasar a otra noticia de Radio Espacios. Concepción ocupa el sexto lugar nacional en desempleo con un altísimo 9.1%. Octubre 26, 2018 es esta noticia. Vamos a leerles un comentario. El desempleo en la región del Biobío no ha tenido el rendimiento que se esperaba para este año. Había una alta expectativa. Sin embargo, el preocupante 8.2% de la última medición del INE, entre paréntesis junio, agosto, cierra paréntesis, dejó más dudas de cara a los últimos meses del año. Y si se mira a nivel de comunas, Concepción tiene un porcentaje preocupante, un 9.1%, compartido con Chiguayante y San Pedro de la Paz. ¿Cómo es posible? Ya llevamos cuántos meses del nuevo gobierno que prometió muchos empleos para la ciudadanía en nuestro país. Eso yo creo que este gobierno actual deberá empezar a meditar y formular proyectos que den trabajo estable, digno a sus ciudadanos que así lo necesitan. Vamos a un espacio musical. Podemos más, que no hemos conseguido ni poder bañarnos por culpa de un atasco moral. venimos de la playa como todos los años. Venimos de la playa para no volver. Y por el caminito venimos cantando toditas las canciones de Marisabel. Mucho, mucho falso, mucho glamour. El termo del gazpacho, bolsa de Carrefour. Mucho, mucho falso, mucho glamour. En medio del atasco, bocadillo de atún. Jonathan, vamos a hacer el agua. Jennifer, deja ya de llorar. Jessica, deja paja a tu hermana. Y ponte ya la crema que te vas a quemar. Todos los años venimos de la playa para no volver. Y por el caminito venimos cantando toditas las canciones de Marisabel. Jonathan, vamos a hacer el agua. Jennifer, deja ya de llorar. Jessica, deja baja a tu hermana. Y ponte ya la crema que te vas a quemar. Listo, estamos nuevamente al aire en Radio Espacios FM 107.3, acompañándoles en la mañana. Queridas amigas, queridos amigos, estamos con comentarios, noticias y de todo. Una, lanzaron programa de equinoterapia para niños en Hualpén. Interesante, ¿verdad? Mire. En las instalaciones del Club Ecuestre San Cristóbal fue lanzado un programa de equinoterapia para niños en Hualpén. La iniciativa está orientada a niños y niñas de primera infancia del programa Chile Crece Contigo, que estén en situaciones de vulnerabilidad y que presenten déficits en su desarrollo psicomotor. Se espera que cerca de 25 familias sean beneficiadas. Muy buena idea, excelente tener una equinoterapia tan cerca de la ciudad de Concepción de Talcahuano y por supuesto que en Hualpén mismo. Andar a caballito es tremendamente necesario, importante para el equilibrio psicomotor, como dice, emocional, por supuesto. Me parece a mí, por lo menos, tremendamente bien. Vamos a ver acá un comentario de selecciones del Reader Dice. Dice: el delicado equilibrio del matrimonio feliz. Espero les guste. El matrimonio es como una balanza y requiere continuo reajuste si ha de mantenerse equilibrado. En su mayoría, los matrimonios que se encuentran en dificultades las creen procedentes de una causa única. Dos puntos. Parientes políticos. Alguna infidelidad, sermones continuos o incompatibilidad sexual. Esto puede ser verdad en algunos casos raros y sin embargo hoy cabe afirmar que todas esas causas son más probablemente anuncios de peligro, avisos de una posible y más profunda perturbación del equilibrio matrimonial. Los consejeros familiares creen desde hace tiempo que la comparación del matrimonio con un, comillas, columpio de balancín, cierra comillas, es acertada y que el factor principal de la felicidad conyugal podría muy bien ser la habilidad con que marido y mujer sepan equilibrar la suma total de satisfacción emotiva que cada uno requiere con la que el otro está en condiciones de dar. Hay un estudio reciente donde se traza una especie de diagrama de la evolución real de los conflictos domésticos, su estado latente, su explosión y su marcha hacia el divorcio. En él se revela que el matrimonio comienza a andar mal y quizás acaba disolviéndose. Cuando se altera el equilibrio básico entre los recursos emocionales de un cónyuge y la necesidad de afecto del otro. Veamos cómo se aplica esta teoría del columpio de balancín, o sube y baja, en el caso de un avezado consejero y de un matrimonio que no llegó a comprender las señales de peligro. Juan e Isabel Schuster. Hay un asterisco. Habían estado casados 6 años y tenían 2 hijos. En opinión de ambos, su única dificultad consistía en que no podían entenderse en asuntos de dinero y esto les ocasionaba discusiones diarias. Debían haber pedido aumento de sueldo, pienso yo. Mi marido se pone furioso si me paso del presupuesto, aunque sea unos centavos. Guión, se quejó Isabel, cierra guión, e insiste en que todos los créditos de las tiendas estén a su nombre para poder examinar cada cuenta. Isabel carece del sentido de la economía, arguyó Juan. Si yo no vigilara lo que gasta, pronto nos arruinaríamos. En esa y otras sesiones, el especialista ahondó en la situación matrimonial. Gradualmente pudo percatarse de que Isabel era en realidad la que dirigía la familia, por su mayor competencia y energía para tomar decisiones. Juan satisfacía su amor propio haciéndose cargo de la parte económica. O sea, matriarcado absoluto en cierto modo, la mujer dirigiendo la familia. Entonces, ¿cómo pueden hablar de machismo, digo yo? El machismo no existe. Es solamente el resultante, pienso yo también, de una rebeldía que el hombre tiene hacia el dominio de la mujer cuando es más fuerte. Dice, este arreglo había dado resultados satisfactorios durante 6 años. ¿Qué habría ocurrido para que se rompiera el equilibrio? Vamos a dejar hasta aquí con esta pregunta para que nuestras amigas y nuestros amigos radioescuchas se estén haciendo algún análisis. La retomaremos en breves momentos más. Pero vamos a ir a otro punto para hacer matices dentro de la mañana. Queridas amigas y amigos, dice aquí, segundo idioma y adultos mayores. El diario a veces se preocupa de los adultos mayores. Qué casualidad, ¿verdad? Dice lo siguiente, este comentario de Cecilia Cisterna Centeno, es profesora asociada del Departamento de Idiomas Extranjeros de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Concepción. Según su opinión, en Chile la población mayor representa el 15% de la población total del país, es decir, hay 2.687.637 adultos mayores. Y la proyección indica que para el 2020 esta cifra aumentará a 3.264.841, Por lo tanto, no podemos negar que la población en Chile está envejeciendo aceleradamente. Pero yo abro un paréntesis. Con esta cantidad de ciudadanas y ciudadanos, adultos mayores, si tuviéramos un buen candidato, podríamos elegir un presidente de la República. El problema no sería el porcentaje que tenemos como adultos mayores. El problema sería cómo encontramos ese buen candidato que solucione los problemas de la tercera y cuarta edad. Veamos. Lo que más llama la atención, sin embargo, es el perfil del adulto mayor chileno. Hoy en día tenemos un grupo de adultos mayores que participan activamente en distintas actividades y que están dispuestos a asumir nuevos desafíos. Las municipalidades, las cajas de compensación y las universidades han mostrado interés en este grupo etario y se han focalizado en preparar cursos en distintas áreas y también programas especiales de recreación en la oferta académica. Se destaca el aprendizaje de distintos idiomas, inglés, alemán, francés, italiano, entre otros. Y para discutir con los peñis también deberían integrar Mapudungun, pienso yo. El aprendizaje de un nuevo idioma en esta edad trae múltiples beneficios, tanto en el aspecto cognitivo como en el aspecto social. Uno de estos beneficios es el fortalecimiento de la memoria. Cuando se aprenden nuevos conceptos y sonidos, se incrementa el desarrollo intelectual y la capacidad de concentración. Se mejora la lectura y fluidez verbal, a diferencia de quienes solo hablan un idioma. Lo más sorprendente, de acuerdo a investigaciones realizadas por científicos, es el retraso que se observa en enfermedades como la demencia senil y la disminución en las posibilidades de sufrir Alzheimer. Según lo informado por la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, abre aquí paréntesis, American Association for Advance of Science, cierra paréntesis, de Estados Unidos, las personas que manejan más de un idioma desarrollan esta enfermedad 4 o 5 años más tarde que las monomilingües, o sea, que las que tienen aprendizaje de un solo idioma. Mientras más idiomas aprendamos, más en potencia nuestra plasticidad cerebral y se mejoran nuestras funciones cognitivas. Además, un adulto mayor pone en práctica las técnicas de aprendizaje aprendidas y utiliza recursos mnemotécnicos superiores debido a la experiencia que ha adquirido a lo largo de la vida, a diferencia de los niños y jóvenes que aún están en un proceso de crecimiento. El adulto ha aprendido a aprender, es más disciplinado y, lo más importante, tiene una meta clara que lo motiva a aprender. En la Universidad de Concepción, la Escuela de Humanidades y Arte, entre paréntesis, Eduarte, de la Facultad de Humanidades y Arte, que se ha preocupado de mantener el vínculo con los adultos mayores ofreciendo una amplia variedad de cursos de idiomas en distintos niveles. En los 10 años que lleva enseñando inglés a adultos mayores, debo destacar lo gratificante que es trabajar con este grupo de estudiantes, quienes son intelectualmente muy activos y nos dan una gran lección de vida. Esta es una profesora asociada en el Departamento de Idiomas Extranjeros en la Facultad de la Universidad de Concepción. Por lo menos alguien se preocupa de los adultos mayores, aunque sea momentáneamente, para ver la posibilidad que se aprendan mayores idiomas para mejorar la salud mental y tanto física, orgánica en general. Queridas amigas y amigos, estamos tratando de acompañarles en el programa acompañando la mañana con música, comentarios y noticias. Vamos a un espacio musical antes de ir a una nueva tanda de noticias. Estamos nuevamente al aire con Acompañando la Mañana en el espacio 107.3. Vuelvo atrás al comentario del matrimonio con problemas. Lo último que voy a decir es, me baso a lo que decían mis abuelos, en tiempo de mis abuelos, cuando tenían discusiones entre ellos. Ah, total, todo esto se arregla en la cama. Y punto. Vamos a otra noticia. Servicio de Salud de Talcahuano y Arauco desarrollaron protocolos de denuncias por agresiones. Los organismos se sumaron al Servicio de Salud de Concepción en este tipo de implementación. Los protocolos buscan conocer la cantidad, lugar y tipo de hechos que afectan a los funcionarios. Bueno, esto se debe más que nada, según mi manera de pensar, a una situación de falta de control de sí mismo, autocontrol. Parece que hoy día los seres humanos no nos controlamos lo suficiente. Hay que basarse al adagio, dicho, refrán, o como sea, dejar que las cosas pasen y pronto vendrá la solución. Y después hasta podríamos reírnos de cómo estuvimos a punto de ser violentos o recibir violencia, lo que no se justifica a estas alturas de la vida. Son comentarios de Radio Espacio en Acompañando la Mañana. Queridas amigas, queridos amigos, esperamos serles más gratos. Detuvieron a un hombre acusado de matar a un niño y a una mujer en Talcahuano hace 4 años. Lo que estamos diciendo, falta de control de sí mismo. Hay que saber ser autocontrolado y llegar a esos momentos en que no seamos o no quedemos convertidos en un criminal, menos contra un niño y además contra una mujer. Los hombres hemos perdido el equilibrio en estos momentos. Esperemos que llegue una cultura superior y aprendamos a ser controlados. Otra noticia. Diputado Romero, que en alguna oportunidad estuvo acá en la radio, tras ser sancionado por sus dichos sobre Daniela Vega, abre comillas, estoy tranquilo con mi conciencia y mi credo, porque él dijo, trátenme de canuto, porque soy canuto. Eso fue lo que nos dijo. El parlamentario de Renovación Nacional tendrá que pagar el 1% de su dieta luego que la Comisión de Ética lo sancionara al señalar que la actriz, comillas, nació hombre y sigue siendo hombre. Soy Concepción. Entonces tiene que pagar el 1% de su dieta. Bueno, esperemos que no le duela mucho el bolsillo al diputado Romero. Otra noticia dice, evacúan Universidad de Desarrollo y DUOC, Universidad Católica, en Las Condes por aviso de bomba. El golpe de carabineros se encuentra trabajando en ambos campus ubicados en San Carlos de Apoquindo. Aviso de bomba. No aclara mayormente si la bomba existió o no existió, pero de todas las maneras, si es una broma, no es muy grata la broma que se ha hecho, porque decir que hay bombas que son tremendamente peligrosas y hasta mortales, como ha ocurrido en muchos lugares de este planeta, no es lo más beneficioso, ¿verdad? Bueno, esperemos que lleguemos en un momento dado a tener un buen equilibrio, tanto sobre sí mismo como para desarrollar nuestras actividades cotidianas en la vida. Vamos a otra. Seremi de Salud del Biobío inició sumario sanitario tras fuerte estruendo en siderúrgica de Huachipato. Ayer, el hecho se registró durante esta madrugada en la planta ubicada en Talcahuano, según se informó. El hecho no dejó personas lesionadas ni daño estructural. Bueno, a veces, muchas veces ocurre esto, pero felizmente no ocurrió daño ni dentro de los trabajadores ni hacia afuera a los habitantes de la ciudad de Talcahuano. Vamos a otra noticia de la prensa regional. Soy Concepción. Héctor y Ernesto Yaitul acusan, comillas, hostigamiento y persecución, cierra comillas, tras detención en Carahue. Según la PDI, Ernesto Yaitul Pessoa, junto a otro joven, portaban elementos presumiblemente asociados a la comisión de delitos al momento de ser controlados. Entonces evitemos andar con ese tipo de

amigos me comentan, sabroso tu onca onca. Están vacunadas todas, solo faltan unas pocas. El onca onca, el onca onca, el onca onca, el onca onca. Lo bailan todas las generaciones, para gozarlo no hay edad. Pero hay que tener cuidado a la hora de practicar, pues algunas se les va la mano y ahora ya son mamás. El onca onca, el onca onca, el onca onca, el onca onca. Se llama el onca onca y es espectacular. Báilenlo con violencia como si fuera a explotar. El onca onca, el onca onca, el onca onca, el onca onca. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana, con música, noticias, comentarios y también con entrevistas. Hoy tenemos la suerte, por decirlo así, de tener una señorita que nos está visitando para compartir información, proyectos con todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Se trata de la señorita Andrea Castellón, coordinadora de un proyecto. Yo tengo acá en mis manos un bosquejo de lo que es, pero mejor será que ella nos explique. Señorita Andrea, ¿cuál es el proyecto que usted viene a exponernos acá a través de Radio Espacio? Muchas gracias. Yo soy la coordinadora del Centro de Innovación en Ciudades de la Universidad del Desarrollo, en Santiago y acá en Concepción. Y nosotros venimos acá a promover el proyecto que se llama Desafío Bio Bio, que es un desafío que involucra a la ciudadanía, a la tecnología y a la ciudad de Concepción. Justamente nosotros estamos promoviendo este desafío, que ahora va a entrar en la segunda etapa, que trata acerca de desafíos urbanos, problemas urbanos que tiene la ciudad de Concepción, para lanzarlo hacia que sean escogidos por los ciudadanos y lanzarlo a las pequeñas y medianas empresas de Concepción para que propongan soluciones a esas problemáticas. Y a cada y a las empresas que resulten ganadoras con las mejores soluciones, que van a ser votadas por la ciudadanía y un jurado experto, se les va a entregar 20 millones de pesos a cada una para desarrollar el producto, digamos, que va a solucionar este desafío de la ciudad. Ya. Mira, acá en un documento que tengo en la mano, yo dice, claro, lo que usted acaba de explicar, son 5 desafíos prioritarios, dice, ¿cierto? Sí. Reducir congestión vehicular, uh-huh. Mejorar los sistemas de reciclaje, exacto. Transporte público inclusivo, uh-huh. Disminución de la delincuencia y una sistematización del transporte público para lograr viajes más eficientes. Uh-huh. Y ahora, en segunda etapa, la idea de que pymes TIC de la región desarrollen soluciones digitales. Uh-huh. ¿Cómo se cree usted que va a desarrollarse este tipo de proyectos? Por ejemplo, reducir la congestión vehicular. Uh-huh. ¿Cómo cree usted que esto puede ser? Bueno, una forma de hacer esto es a través de soluciones digitales, pero la idea es como a través de soluciones tecnológicas. Entonces, ¿eso puede incluir el mundo digital o no? Ahora, nosotros ya implementamos este proyecto en Santiago. Esta es la segunda vez que lo implementamos. Y en Santiago la verdad es que tuvo mucho éxito. Y una de las pymes que se inscribieron para reducir la congestión vehicular tenían ideas de compartir el auto, un auto eléctrico que también no era contaminante. Y así entonces se reducía la cantidad de gente que utilizaba un auto por persona. O, por ejemplo, crear aplicaciones inteligentes para que el uso del transporte público sea más eficiente y así menos gente tenga que utilizar el auto particular. Entonces esas son formas de ver de innovadoras, de cómo crear soluciones para resolver estos desafíos. Uno de ellos, por ejemplo, reducir la congestión vehicular. Y aparte de la congestión vehicular, ¿no va incluida, por ejemplo, la seguridad ciudadana dentro del transporte? Sí, o sea, por ejemplo, uno de los espacios que las pymes pueden agarrar y pensar es crear una aplicación donde no solo vean a qué hora va a llegar el transporte, sino también la gente pueda opinar en esa aplicación y diga qué piensan acerca de esa micro, los recorridos, si está oscuro, si encuentran que hay alguien peligroso. Entonces así se forma como este feedback ciudadano, donde la gente pueda opinar respecto al transporte público. Y así le den nota y la gente vea si quiere o no subirse a esa micro, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay líneas de micro que son de un lugar determinado hacia otro lugar determinado. Uh-huh. Y eso ya es inevitable, van a tener que usar esos recorridos. Sí, pero la idea es que porque una de las cosas positivas, por ejemplo, de este proyecto es que está financiado por el gobierno regional. Entonces, si al final estas aplicaciones tienen un resultado que indica que la ciudadanía, por ejemplo, no utiliza este recorrido o tienen miedo a ciertas horas, este resultado puede servir mucho al gobierno regional después para hacer políticas administrativas, o al Ministerio de Transporte del Seremi, que se encuentra acá, para hacer políticas administrativas y cambiar los recorridos. O sea, en ese sentido también podría funcionar a largo plazo y hacer cambios estructurales. Claro. Usted nos dice acá, nos nombró Concepción, ¿verdad? A ver, para este problema del transporte vehicular, ¿cierto? ¿Cree usted, vamos a seguir haciendo algunas consultas porque es necesario, ¿verdad? ¿Cree usted que sería importante, necesario acá un biotren en Concepción? Porque es transporte público. Sí, definitivamente. De hecho, en el desafío, aparte, tuvimos esta primera etapa donde los ciudadanos votaban 5 de los 15 desafíos que nosotros propusimos. Y tenían además una ventanita donde podían poner qué desafío ellos encontraban que faltaba y todo eso. Y algunas personas efectivamente pusieron el tren, la construcción de un tren, la construcción de un metro, que sea público. Y la verdad es que, bueno, la construcción de esas infraestructuras gigantes escapaban un poco al presupuesto del proyecto, que es en una escala más local. Claro. Pero definitivamente se sintió que la gente tenía esa necesidad. Pero fíjese que no sería tanto escapar al proyecto, por cuanto Concepción está prácticamente ya trabajando la idea de un ¿cómo llamamos? Biotren. Uh-huh. Y es necesario, ¿verdad? Sí. Por muchas razones. En cuanto a seguridad, en cuanto a accidentes mismo, el tren es mucho más seguro. Lo que yo creo que, por ejemplo, podría relacionarse con el proyecto, porque está esto de promover la integración de distintos medios de transporte. Que una pyme, por ejemplo, se inscriba y proponga cómo conectar este proyecto de biotren que se va a construir en un momento del metro con los buses o con las bicicletas. Entonces eso también es como relacionar estos proyectos que están haciendo paralelamente en Concepción. Es un trabajo bastante amplio este, ¿verdad? Sí, muy amplio. Y bastante profundo. Claro, claro. Tiene desde reciclaje hasta medio de transporte, hasta transporte inclusivo. Entonces es amplio en ese sentido. Y las pymes pueden promover, o sea, proponer todas las soluciones que les venga a la mente. Eso es lo entretenido también. Nosotros tenemos en todas las ciudades, casi de Chile ya, pero Concepción es una de las grandes, todo este tipo de la congestión vehicular. También este proyecto trata ese punto, ¿verdad? Claro. Y cree usted que, como una pregunta de la radio, ¿cree usted que esto de tener, digamos, regular las patentes de cada vehículo que debe circular cada día, cree usted que sería posible en Concepción o no va allá el proyecto? Bueno, podría ser posible, porque puede, digamos, las aplicaciones, lo más importante de utilizar medios tecnológicos es que van dateando y, por ejemplo, pueden recolectar datos acerca de qué días están más contaminados, y tal vez uno de esos datos que pueden recoger es que se puede deber a los autos y que ciertos días como que no sería correspondiente utilizar autos con patentes y todo eso, pero eso depende de los resultados que recojan. Pero sí, digamos, se podría hacer y podría ser un insumo eventualmente para desarrollar políticas. Y en cuanto a la contaminación, ¿cree usted que el auto eléctrico va a ser una solución? Yo creo que podría ser parte de una solución. Parte. Como hay definitivamente la contaminación hoy en día, hay un ecosistema que está en referencia a eso, y va desde lo más local a lo más grande. Entonces yo creo que podría ser parte de una solución, pero definitivamente tiene que englobarse en una serie de medidas que vayan a disminuir la contaminación. Y en eso también es muy importante que salga la ley REP, que trata acerca de la ley de reciclaje de las empresas y todo al respecto. Ya, vamos a hacer un espacio musical para seguir conversando con la señorita Andrea Castellón. Gracias. Ya se acabó el café, porque está pasado algo. hace calor, estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella, brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción, dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, hace calor, hace calor, yo estaba sano, pero necesita acción, dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Estamos de regreso en el programa Acompañando la Mañana y muy bien acompañados acá con la señorita Andrea Castellón, que está conversándonos sobre desafíos que tiene todas las regiones. ¿Esto se está haciendo en varias regiones del país o alguna? Solo, ya bueno, ya se implementó en la región metropolitana. La verdad es que tuvimos un proyecto muy exitoso ahí y ahora se está implementando en la región del Biobío, pero solo acá. Ya, si fueran tres, ya serían muchas. Bueno, pues, la idea es crecer. Cuénteme una cosa, señorita Andrea. Ya hemos conversado harto sobre el transporte, digamos, ¿cierto? Vehicular, público. ¿A qué se refiere usted en parte sobre el reciclaje? Uh-huh. ¿Reciclar? ¿Cómo? Uh-huh. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Qué? Bueno, nosotros la verdad es que tenemos le dejamos a las pymes un camino muy amplio para ver qué tipo de solución quisieran proponer para el sistema de reciclaje y reutilización, pero sí hemos ya tenido una serie de experiencia con pymes que ya concursaron en Santiago y que ellos promovían, por ejemplo, el reciclaje local. Que la gente separara la basura en su casa, de hecho. También. Y de ahí como que trabajar con la gente de base, que ya hace mucho tiempo en Santiago, por ejemplo, están los cartoneros, que normalmente iban a reciclar luego. Y hicieron como una especie de fusión y crearon una aplicación para ayudar a los cartoneros a saber a qué puntos ir a reciclar. Y que la gente en su casa se preocupara, digamos, de separar la basura, como ya en Europa se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y formas como esas son las que se empezaron a trabajar allá en Santiago, o hablar con las municipalidades. Sé que acá en Concepción ya hay algunas organizaciones que se están preocupando de un reciclaje muy parecido, de que la gente en su casa, digamos, separe la basura y luego vayan a reciclar esa basura que está separada y de ahí promover ya el sistema de reutilización y reciclaje. Claro, porque ahora está reciclándose prácticamente todo, todo lo que se construye, frigideres incluso, exacto, estufas a gas, sí, aparatos electrónicos, todo eso, aparatos, ¿cierto? Se reciclan y después se arregla, se convierte para evitar tanta contaminación. Sí, sí. Pero cuénteme una cosa, ¿qué se ha pensado en reciclar, por ejemplo, el plástico? Claro, no, el plástico es una de las cosas, yo creo que para este proyecto, claro, se tiene que reciclar y todo eso, pero tiene que ir acompañado definitivamente de utilizar menos plástico. Como tienen que ser dos cosas que tienen que ir de la mano. Porque por un lado se puede reciclar, pero por el otro se ha quedado demostrado de que hay demasiado plástico en el mundo. Y eso tiene que disminuir sí o sí. Bueno, a través de la televisión, por ejemplo, que es un medio masivo de comunicación, se manifestaba, se informó no hace muchos días atrás que se descubrió prácticamente una isla de puro plástico. Exacto. O sea, ¿a qué extremo está llegando eso? Hay una isla de puro plástico. Una ballena que estaba intoxicada con plástico y sí, otros peces igual. Sí. Pero, ¿qué se va a hacer con ese plástico? Bueno, por una de las formas que se está desarrollando es reciclarlo, justamente, como que pase a través de nuevos procesos y sirva para nuevas cosas, porque la verdad el plástico en desintegrarse se demora años. Y es por eso que el planeta, digamos, está como está y los animales en el mar están como están. Pero otra de las cosas que se está haciendo es desincentivar el uso de plástico. Entonces, las compañías tienen que hacer algo definitivamente, pero las personas pueden partir por utilizar ya no bombillas de plástico, por ejemplo, como hay unas bombillas de metal que venden ahora, o comprar menos botellas plásticas para tomar agua y llevarse una botella de vidrio. Lo que ocurrió, yo no sé qué habrá pasado con tanta botella de vidrio. Antes había estado la pura botella de vidrio. Esa es renovable, claro, esa no, claro, no se recicla, no se destruye. ¿Yo no cree usted, señorita Andrea, que deberíamos volver al vidrio? Sí, definitivamente. Y dejar el plástico de lado, definitivamente. Puede ser un poco más costoso para las empresas. Bueno, claro, pero resulta que una empresa, que es una, digamos, un órgano, un organismo pequeñito comparado con lo que es el planeta, y estas empresas podrían tener también un subsidio por pararla. Y toda esa maquinaria, esa cosa que tienen, podría, digamos, ser necesaria en otro tipo de construcción. No, y además que la gente tiene que tener en cuenta que la gente y sus gastos y en lo que gasta su dinero es muy poderoso. Y eso, digamos, al final mueve a las empresas. Claro. Entonces, si la gente deja de comprar botellas de plástico y empieza a comprar botellas de vidrio u otro tipo de elemento que no sea tan destructivo para el planeta, las empresas se van a dar cuenta de eso y van a dejar de producir tanto plástico como lo producen ahora. Bueno, la solución, según yo vulgo, digamos, ojo de buen cubero nada más, las mismas empresas que construyen, producen el plástico, ¿por qué ellas no trasladan sus fondos, sus capitales y vuelven al vidrio? Bueno, porque ahí tal vez deben tener como el incentivo de qué es lo que la gente está comprando, y además que producir plástico es mucho más fácil a un nivel mucho más masivo en las industrias que producir vidrio. Sí, pues es mucho más productivo porque el vidrio no se bota, digamos, se vuelve a utilizar. las ganancias serían menores, pero el planeta ganaría mucho más. Exacto, exacto, exacto. Tendríamos que sacrificar un poco la ganancia. Sí, definitivamente. ¿Cierto? Y es hacerlo más sustentable también. Sí, y esto ya es problema tanto de la ciudadanía misma, pero de quienes representan a la ciudadanía. Sí. Porque la ciudadanía tiene sus representantes. Que voy a ser un poco grosero tal vez para decirlo, los representantes de la ciudadanía a veces se representan a ellos mismos nada más. ¿Ah? Pero ahí es donde las organizaciones también sociales deberían entrar a, sí, a participar y activamente en este problema. Sí, sí. Porque yo conozco, por ejemplo, juntas de vecinos que deberían ser muy activas en esto. Sí. No lo son. Agrupaciones, que lo que llaman ahora adultos mayores, no participan, no hacen nada. ¿Por qué? Porque ahí está la mano de la política partidista, digamos, porque todo es política. La política partidista está de mano para que el adulto mayor, el vecino, no proponga, no se active. Entonces, habría que mirar esa parte también, ¿verdad? Sí, pero por eso justo esto es una invitación a que toda la gente participe. Y nosotros teníamos esta primera etapa donde la gente tenía que escoger los 5 desafíos que ellos querían resolver. Claro. Y que toda la gente de Concepción, nos hubiera gustado que toda la gente de Concepción haya participado, pero no se ha acabado. Y la gente todavía puede volver a votar. Puede volver a votar por las tres pymes que quieren que gane. Los 5 las soluciones que ellos plantean a resolver los problemas de Concepción. Así que la gente está súper invitada a seguir este proyecto y a participar. Para mí personalmente, y no por influir en nadie, porque no estamos para eso acá, pero para mí el reciclaje y el transporte, para mí serían prioritarios. Según entiendo yo, el problema que se nos está presentando, no solo a nivel de comuna, de provincia, de región, de país y de planeta. Exacto. ¿Cierto? Ahora, hay industrias que por economía, digámoslo con toda franqueza, por último soy responsable de lo que digo, por evitar, digamos, gasto, porque la misma industria puede tener una planta recicladora, porque las hay. Entonces, al reciclar, ya la contaminación va disminuyendo mucho más. Sí, no, sí, ese es un punto que hay que tratar. Y la verdad es que aquí en Chile se está esperando que salga la ley de REP, que es una ley que se supone que de alguna forma obliga a las empresas a reciclar. Y eso también es súper bueno para las pymes que quieran concursar en este proyecto, porque ahí se pueden alinear con las empresas y que las empresas les paguen a ellos para reciclar, digamos, sus desechos. Claro. Por ejemplo, ¿qué significa la sigla que usted está...? Ah, la ley de reciclaje. La ley de reciclaje de es la ley REP que se está discutiendo en el Congreso. Y ahí van a tocar el tema de las empresas, y van a tocar cuánto, digamos, el nivel de cuota que tienen que tener para reciclar y cómo lo tienen que hacer. Y el problema es que la verdad es que se ha demorado un poco en salir esa ley. Y también ha sido un poco problemático para las pymes, porque, digamos, están esperando a que salga. Pero no seamos tan optimistas que va a demorar un poco, ojalá demorara lo menos posible. Porque sí, yo estaba leyendo en la prensa acá, nuestros legisladores a veces ni siquiera llegan. Si usted falta un día o dos o tres días, al tercer día ya el sobre azul lo tienen listo. Y nuestros legisladores nunca. Entonces, bueno, yo me imagino que aquí igual deben haber muchos intereses. Ay. Muchos intereses, que puede ser que por eso mismo se está demorando la ley. Pero esperemos que salga todo positivo, porque la verdad es que no solo va a salvar a las comunidades locales con los problemas ambientales que está teniendo Chile hoy en día, que es muy grave que existan zonas de sacrificio para los ciudadanos, por ejemplo, con lo que está pasando ahora. Y esperamos que salga pronto, porque es necesario no solo para Chile como país y para las localidades, sino también para el mundo, como dijo. Claro, el planeta entero. Estamos tremendamente complicados. Y así no vamos a llegar a los 110 años de vida que nos tienen proyectados, pues, ¿cierto? Exacto. Entonces, bueno, la ciudadanía también tiene mucho que decir ante este problema de la contaminación ambiental. Por lo tanto, las mamitas, los tatas que nos escuchan, deben empezar a exigirle a sus representantes: nosotros necesitamos esto. Y no que vengan cuando llegue aquí el periodo de las elecciones a prometer el oro y el moro y después, si te he visto, no me acuerdo. Vamos a otro espacio musical. Estamos de nuevo en el aire, estimadas y estimados amigos, en Radio Espacios FM 107.3, en el programa Acompañando la Mañana. Hoy con la grata compañía de la señorita Andrea, quien nos está acompañando y ella representa a la Radio Universidad de Bio Bio, ¿cierto? Universidad del Desarrollo. Del Desarrollo. Bueno, yo Bio Bio, para mí todo es Bio Bio. Del Desarrollo de la región del Bio Bio. Ajá. Ahí sería lo correcto. ¿Qué más puede usted agregarnos, señorita Andrea, de lo que hemos conversado, que es tremendamente no solo importante, sino que necesario que esto siga haciendo? Sí. Bueno, yo invito a toda la gente que tenga internet, o a que las mamitas les digan, o las abuelitas les digan a sus hijos, que les presten el celular, digamos, que les ayuden a poner internet. Desafío Bio Bio. Que entren a la página, que vean los desafíos, a las pymes también, llamar a cualquier tipo de pyme que esté interesada en proponer una solución a participar. Porque sí o sí va a salir beneficiada. Tal vez no gane los 20 millones de pesos, pero sí o sí va a tener capacitaciones, van a haber profesores que los van a ayudar, las van a ayudar a desarrollar sus productos y cómo crear una solución tecnológica. Entonces sí o sí a participar, a inscribirse, llamar a toda la gente a estar atenta, porque va a haber una otra votación donde van a poder escoger a los tres proyectos que les parezcan los mejores y que quieran, y que se les pase, digamos, el dinero para desarrollar la solución en Concepción. Entonces así, de esta manera, ayudar al ambiente urbano local a que sea sustentable y también a incentivar la economía de la gente acá. Entonces, a participar, a estar súper atentos y eso. ¿Cómo se informó usted de esta radio para venir a participar? Ah, bueno, la verdad es que nuestro equipo es bastante grande y nosotros tenemos una chica de comunicaciones que trabaja con nosotras, Paola Leighton. ¿Sí? Ah, ya, ya. Sí. Entonces ella hace el trabajo de la... Exacto. La palabra precisa sería las ubica dónde ir. Sí. Ya. ¿Cuándo va a volver a visitarnos en la radio? Bueno, la verdad es que yo estoy encantada. Este proyecto queda hasta para el 2020, así que va a haber tiempo. Definitivamente vamos a estar viniendo acá para contar novedades cuando ya empiecen las capacitaciones. Tal vez podemos invitar una vez a alguna pyme a hablar de su solución. Entonces eso va a ser muy entretenido, sí. Si usted las invita, es mejor que si le invitara a la radio misma. Así que puede invitar a quien usted estime. Perfecto. Y venir usted cuando usted lo estime. Muchas gracias. Puede llamarnos vía teléfono también. Ya. Lo hemos conversado. Sí, ¿cierto? Exacto. Se va a llevar todos los antecedentes. Y espero que ojalá estemos de nuevo comunicándonos, porque lo que usted está tratando es un problema tremendamente necesario. Como ya lo explicamos, para las comunas, las regiones, el país. Sí. Y el planeta en su integridad. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Bueno, como ya estamos llegando al término de nuestro programa y como el dios Cronos es implacable, tiene 30 segundos para despedirse de... Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de haber venido acá. Llamo a toda la gente a poner en internet desafíobiobio.cl, que entre, participe, no tiene nada que perder. Sigan viéndonos por la página. Tenemos un Instagram también que se llama desafíobiobio, y estamos muy felices de poder participar y ver, digamos, las novedades de qué soluciones van a salir acá, a diferencia de Santiago. Eso. Muy bien, hemos tenido la despedida de la señorita Andrea. Y yo también les digo, estimadas, estimados amigos, las dejo invitadas también, invitado a todos, para las 17 horas o 5 de la tarde a 6 y media, si gustan, para que escuchen el programa Directo al Grano, hoy día viernes 26 de octubre. Que lo pasen muy bien y será hasta una próxima. Y con este espacio musical nos despedimos en el programa Acompañando la Mañana.